Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, bueno, agradecer la invitación. Un honor, por supuesto, tener un espacio en esta mesa. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernanda, deberíamos de estar allá abajo siendo partícipes escuchando la palabra que nos traen los compañeros y las compañeras. También agradecer la compañía también aquí, a las personas que estoy acompañando. Es un gran honor estar al lado de Fernanda, de Salvador, de las compañeras que tantos ejemplos están dando. Y bueno, también seré breve en la participación para dejar el espacio a Salvador y a los compañeros que también tienen algo que decirnos. Cherán es en este momento ejemplo de muchas cosas. Cherán, hablar de la lucha de Cherán, de la lucha contra la tala clandestina de árboles, de la lucha contra el crimen organizado, de la lucha contra las instituciones, de la conformación de un gobierno autónomo, de la resistencia, del agotamiento de la interlocución con los diferentes sectores del poder. Es hablar de muchas cosas. No estamos hablando, pienso yo, de una localidad en la meseta Purépecha de Michoacán que está ya aislada, haciendo, construyendo su propia lucha. Yo creo que en este momento Cherán es símbolo de muchísimas cosas. Es, entre otras cosas, la muestra clara de que la política de seguridad implantada, impuesta por el Estado durante este sexenio, simple y sencillamente no funcionó. Pero si hay alguna duda de que esto funcionó o no funcionó, de que hay unas estadísticas de 60.000 muertos y de todos los ejemplos que hay para asegurar la ineficacia de esta política de seguridad, si hiciera falta, Cherán está presente para decir claramente que no funcionó. Cherán también es ejemplo de la complicidad de los tres niveles de gobierno, del federal, del estatal, del municipal, de la complicidad de todos estos niveles con los sectores, con algunos sectores del crimen organizado. Todo lo que está sucediendo en Cherán está sucediendo en el resto del país. Entonces, insisto, para ver a Cherán hay que ver lo que ocurre en el resto del país con no solo los tres niveles de gobierno, sino también con los principales partidos políticos, con las tres fuerzas partidarias que operan en este país. Si podemos decir claramente que ninguna de estas fuerzas representan a amplios sectores de la población, Cherán también es un ejemplo de esto. Cherán, podemos voltear a ver a Cherán y ver cómo están funcionando estos partidos políticos, vamos a decirlos por su nombre, PRIM, PAN y PRD, y cómo este sistema partidario es inoperante, ineficiente, causa divisiones y no representa a amplios sectores de la población, ni por supuesto las demandas del oportunismo partidario. También podemos voltear a ver a Cherán para ver cómo se responde a estas divisiones. Es un ejemplo, Cherán, también de cómo se agota la interlocución con el gobierno y con los diferentes niveles de gobierno. Es decir, Cherán, la lucha de Cherán no empezó en abril del año 2011, cuando está el levantamiento popular que pone un alto, que dice ya basta a la tala clandestina de árboles. La lucha empezó muchísimo antes. Yo recuerdo cuando hablábamos de la tala y de todo lo que estaba ocurriendo desde hace más de 10 años. Y cómo fue esto, colmando la paciencia, pero también cómo se agotaron también antes de llegar a ese momento instancias de interlocución para llegar al levantamiento que ocurrió el 15 de abril, ¿verdad? 15 de abril del año 2011. Me salto algunas cosas para decir lo principal, y que es que en lo que coincidimos, me imagino que muchos de los que estamos aquí presentes. Cherán es en este momento una de las representaciones más notables de la resistencia en todo el país. Por supuesto que no es la única. siempre que hablamos de resistencia, hablamos, por supuesto, de Chiapas. En este momento hablamos también de Cherán, por supuesto, de los pueblos indígenas del norte, de Oaxaca, de Puebla, ayer estuve en Morelos, de cómo se están organizando contra la carretera. En fin, hablamos siempre de pueblos indios. Pero en este momento también es importantísimo decir que hablar de resistencia es hablar de Cherán. Y que en este momento están dando una de las batallas más notables, no solo contra la tala, no solo contra la mafia y el crimen organizado, sino contra todo un sistema. Cherán está dando la batalla contra el sistema de partidos, contra la mafia, contra el autoritarismo. Cherán está luchando por la democratización, no solo de Cherán y solo de Michoacán, sino de todo el país. En Cherán se están reflejando en este momento las luchas enteras de diferentes sectores de la nación. Es la respuesta popular frente al crimen organizado y sus complicidades con los diferentes niveles de gobierno. Es también la prueba de que sí se puede, con un montón de obstáculos que ya nos dirán, con un montón de problemas, con la muerte acechando a la comunidad, y es la prueba de que sí se puede, de que no es fácil también, y de que en estos pueblos se moviliza, se marcha, se defiende, y hay que decirlo con todas sus letras, en estos pueblos se pone el pellejo. Es la expresión, una de las expresiones más auténticas también, de que no todas, no voy a descalificar a las que luchan por la vía electoral, pero de que no toda la lucha por la democratización de este país recorre la vía electoral ni se expresa en las urnas. Es también un ejemplo claro de una lucha, de la herencia, de una lucha, me atrevería a decir, pero ya los compañeros lo dirán con más amplitud, de algo que también nació con lo que el Consejo Mayor, de lo que los comuneros de Cherán, no, ellos mismos nombran como los hermanos mayores, que son, sin duda alguna, los zapatistas, el movimiento zapatista de Chiapas. Es una expresión muy, muy clara de la lucha por la autonomía, del autogobierno, y por eso que algunos nombran como usos y costumbres, pero que en Cherán y en muchas partes del país lo nombran como yo creo que se debe nombrar, que es la reivindicación de la normatividad interna. Aquí, todos los días, a su ritmo, y con, insisto, problemas internos y externos, se pone a prueba. Insisto, es la prueba de muchas cosas, es el ejemplo, uno de los ejemplos de que falta mucho por hacer, pero de que Cherán no debe o no debería estar solo, de que la lucha por Cherán es la lucha por nuestros espacios, es la lucha por nuestros territorios, es la lucha y es por México, y es la lucha que deberíamos estar dando todas y todos en el resto del país. Muchas gracias, Cherán.